Los resultados más sobresalientes del sector cooperativo y campesino en territorio vertentino devinieron punto de partida para que la presidenta municipal de la NAD, Yasmiani Aparicio de Armas, ponderara el papel de sus integrantes al clausurar el acto por el Día del Campesinado Cubano. En el contexto de la celebración, 21 asociados recibieron el sello conmemorativo aniversario 60 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria por su constancia vinculados a la producción de alimentos y el apoyo a otras tareas del proceso revolucionario que desde sus primeros años posibilitó la entrega de las tierras a quienes las siembran. El joven Nodelkis Guilarte Romero, socio de la Cooperativa de Créditos y Servicios Eduardo Chivas, habló en nombre del campesinado local para revalidar el compromiso colectivo de aportar más a la alimentación del pueblo y a la sustitución de importaciones que tanto necesita la economía de la isla. Hacia esos mismos objetivos dirigió su alocución la presidenta de la NAP en vertientes. Saquemos todos una vez más y demostremos con nuestro sacrificio y sudor que siempre los campesinos estaremos al lado de nuestra revolución, que como dijera nuestro eterno comandante en jefe, la revolución le dio al campesino algo más que la tierra, le dio algo que se llama patria, algo que se llama dignidad. Así nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez puede contar con el respaldo de este sector, que nunca lo defraudaremos. Y seguiremos más unidos que nunca en la defensa de nuestro país. El pelotón de corte cañero de la CPA Gilberto Aguilar también mereció el agasajo por ser el mejor de su tipo en la provincia de Camagüey durante la presente zafra, mientras que se reconoció a esa base productiva junto a sus homólogas Eduardo Chivas y 20 aniversario, así como a las CCS Pedro Martínez Brito y Manuel Ascunce como los más destacados de manera integral. En el acto, la presidencia de la FMC en el territorio resaltó el papel de la NAD en el trabajo con las campesinas, que constituyen ejemplo en disímiles funciones dentro del sector como muestra del empoderamiento de las féminas. Autoridades políticas, gubernamentales y sindicales vertientinas acompañaron a los congregados en el Consejo Popular Tejón para festejar por el Día del Campesinado en un encuentro amenizado por artistas aficionados y el proyecto Músico Danzario Infantil, dirigido por las instructoras de arte Brenda y Edith Fledis, a quienes se dedica este año la Semana de la Cultura en el municipio. Con la asistencia de Daniel Díez, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.